que era una ramera, que no dice nunca cosas verdaderas. Me engrupió lo mismo que a cualquiera, y sí, sí, sí, aunque supe que era una ramera, y sí, sí, sí. Ay, mi corazón tan maricón fue traicionado por el corazón de ella, pues mi corazón ignoraba que el corazón de ella no tenía corazón. Ay, mi corazón tan maricón hoy se hizo hombre y ya no tiene corazón. Corazón maricón, te dedico esta canción. Corazón mariconazo, pone tu marca paso. Hacerse caca, aunque ahora esté cenando y en la sopa vomitando, a pesar del mal olor, esta es una canción de amor. Aunque las chicas no deliren y cuando canto no suspiren, y aunque no me tiren flores ni me den sus direcciones, aunque yo no sea un señor, esta es una canción de amor. Aunque no hable de una traición, ni que por nadie sufra mi corazón, sigue siendo una canción de amor. Sigue siendo una canción de amor. Sin suerte, y aunque hable de mi entierro, mi velorio y mi destierro, aunque acabe en el cajón, esta es una canción de amor. Secreto, aunque se ahogue en el alcohol, esta es una canción de amor. Jacqueline, me pasé un poco de la raya en las pastillas que le di para clavarme a la Marilyn. Y como Dios no me escuchaba, decidí matar al Papa, pero me ganó de mano un turco hereje, pedazo de papanata.

entró. Ay, ay, ay, ay. Ya se lo clavaron. Ay, ay, ay, ay. Pero le gustó. Ay, ay, ay, ay. Así que lo echaron. Eres una chica muy bonita, lo supe yo al tocarte una tetita. Y era suavecita, redonda y expedita, en fin, una tetita muy bonita. Con esta chica puede que yo salga, lo supe yo al acariciar tu nalga. Que Dios me valga, es una hermosa nalga, quisiera untarla con crema de alga. Eres una diosa tú sin duda, pues al verte yo tendida y desnuda, pensé en pedir ayuda a Cristo, a la y a Buda, para que nuestra cópula fuese macanuda. Eras espectacular después de fornicar y fornicar, pues fue extraño y normal, bizarro y natural, fue sano, puro, perverso y bestial. Se volvió un combo bastante famoso, pero a mí seguían diciéndome que no. Entonces un día antes que me lo dijeran, me saqué los huevos con una tijera. Desde entonces ya no tengo más deseo sexual y mi vida nunca ha vuelto a ser igual. Y ahora soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. ¿Qué va a ser? Todo el día disfrutando de los árboles y el sol, y no tengo que gastar más energía en falsas promesas ni en masturbación. Ahora veo que la vida es otra cosa que andar mendigando agujeros como de favor. Pues al cabo de una vida sin pelotas, juntos ellos tengo una colección. Porque ahora soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. ¡A ver ese piano! Porque un día antes que me lo dijeran, me saqué los huevos con una trincheta. Una mina y una piedra, pomes me dan igual, porque no tengo más deseo sexual. Porque ahora soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón. Y canto así: we are bananas for the muchacho dancing the night with me. If patroncito enjoy our fiesta, vamos todos a ir. We are bananas for the muchacho dancing the night with me. If patroncito enjoy our fiesta, vamos todos a ir. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento yo. Sweet. cuchillando una noche al cuarteto en baile secreto. Escuchando otra vez al cuarteto, un poema concreto, yo te recité. Era tan vanguardista el soneto, que jugamos al teto y me enamoré de usted. Y ahora siempre que escucho al cuarteto, no sé bien. Estaba por ir a jugar con una nena que yo gusto de ella. Me ponía el pantalón, pero un dolor me hizo ver las estrellas. Yo me agarré el pitito con el cierre. Yo me agarré el pitito con el cierre. Mi mamita no lo pudo zafar, ni la vecina ni el doctor de al lado. Vinieron hasta los bomberos, pero el cierre siguió trancado. Yo me agarré el pitito que lo que me pasó fue por no usar esta bragueta con botones. Yo te voy a amar, dicen que

escandaleche de un judío medio armenio que los archivó en la H. Y después de muchos años, un milico palameño le compró todos mis sueños y los archivó en el baño. Y ella se casó ese año con el cana palameño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño. Y nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ella se llevó mis sueños, los vendió en el cambalache de un sanducero salteño que los archivó en la H. Y después de muchos años, un marinero chaqueño le compró todos mis sueños y los archivó en el baño. Y ella se casó ese año con el marino chaqueño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño. Y nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Se llevó mis sueños, lo vendió en el cambalache de un cosaco brasileño que los archivó en la H. Y después de muchos años, un poeta humahuaqueño le compró todos mis sueños y los archivó en el baño. Y ella se casó ese año con el bate humahuaqueño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño. Y nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal.